Las 12 y 16 minutos, nos vamos a quedar enseguida con el resumen junto a la Delegación de Cultura y Festejos del Ayuntamiento, el resumen de las citas para este fin de semana, entre ellas, desde luego, como evento destacado, el concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, que tiene lugar en la jornada de mañana sábado. Coincidiendo con el concurso de pintura rápida, ya en otras oportunidades, pues por ejemplo, también se ha podido contemplar una muestra de body painting, que sería pintura corporal, pasarlo al castellano. De ello nos puede hablar la responsable de esta cita también, de esta muestra pictórica también, aunque bueno, pues en este género del que vamos a poder disfrutar en la jornada también de mañana. Remy Rubiales, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, y además no es la primera vez, ¿verdad, Remy? Lo hemos comentado en otras oportunidades, esta demostración, también, como decimos, de arte, por supuesto, de pintura sobre el cuerpo. Pues sí, mira, este es el segundo año consecutivo que realizamos esta actividad. La verdad que el año pasado tuvo una gran acogida, estuvimos en la plaza del ayuntamiento. Y este año pues lo vamos a hacer en la puerta de la academia. Como tú bien has explicado, este es el segundo año y este segundo año pues la verdad que vamos con muchísima ilusión, con muchas ganas, porque como ya te decía, tuvo una gran acogida. Es una forma diferente de ver el arte, porque lo que vamos a hacer es pintar los cuerpos, tanto de hombres como de mujeres. Y creo que es una buena iniciativa porque también rompemos barreras a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que como ese mismo día vamos a tener lo de la pintura rápida y estamos acostumbrados a ver pues un lienzo y pintar en un lienzo, pero esta vez el lienzo se traspasa y va a un cuerpo humano, ¿no? Y yo creo que es una forma bonita y diferente de ver y percibir el arte. De hecho, también es una muestra de pintura rápida y también efímera. Efectivamente, como todos saben, siempre mi obra, como todos conocéis, yo soy artista plástica y toda mi obra pues ha ido un poco relacionada con el tema de lo efímero, y la verdad que es un terreno que me gusta, ¿no? Que tiene una durabilidad poquita y a lo mejor pues en esta acción que se realiza pues solamente son el vídeo o una fotografía lo que puede recoger para la posteridad esa actuación, ¿no? Sí. También lo podríamos ver como si fuera una performance, porque es en un momento, en un lugar concreto, y como os he dicho, que solamente puede ser una imagen, como una fotografía o un vídeo, para que luego lo podamos recordar en el futuro. No es a lo mejor, como os decía antes, como un lienzo que lo podemos adquirir y comprarlo y tenerlo en nuestras casas, ¿no? Pero yo creo que una forma bonita, como os he dicho antes, y novedosa de ver el arte, ¿no? Rompiendo barreras, porque muchas veces entramos en la disputa de qué es arte, qué no es arte, qué cosas están sucediendo nuevas en el arte. Pues esta es una de las cosas nuevas que está sucediendo en el arte, y es el body paint. Y son muchos los que realizan este tipo de acción y de trabajo y de técnica, y la verdad que yo creo que puede ser algo interesante y algo diferente de ver, ¿no? Y yo creo que también le da otra originalidad al día de mañana, ¿no? Hace como un mes entré también en la radio y estuvimos hablando de las exposiciones que iba a tener dentro de poquito, que por cierto, el domingo realizo otra nueva exposición en Canal Sur, en Huelva, y ahora que tengo la oportunidad también lo voy a recordar, y decía que nunca voy a entrar en el terreno de lo que se celebra el día de mañana, que es la pintura rápida, y que eso tiene un carácter y es especial, ¿no? Yo, mi forma de ver y percibir el arte la estoy demostrando de esa manera, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son los límites y teniendo en cuenta también y respetando lo que es el concurso, por un lado, y mi forma de actuar y de hacer arte es esta, y es la que a mí me apetece hacer en este momento, pero como os digo, respetando y haciendo una diferenciación de los dos tipos de muestras que se pueden ver en el día de mañana. Yo siempre lo he creído que el día de mañana, es decir, el día de la pintura rápida, he de ver diferentes formas y de ver diferentes puntos de vista, de ver el arte, ¿no? Y de percibirlo. Y a mí me gustaría demostrar mañana, pues eso, el ver otro punto de vista totalmente distinto y que la gente vea que también se realizan en Ubrique otros tipos de arte y otras técnicas que son del momento, que son de arte contemporáneo. Y por ahí es por donde va mi línea y, como os he dicho, siempre diferenciando lo que es el concurso con mi muestra, ¿no? Que es el segundo año y la verdad que vamos con mucha ilusión, con mucho ímpetu, y digo vamos porque voy yo como cabecilla y mis alumnos, ¿no?, que han estado durante todo un año conmigo haciendo trabajo y bueno, pues la verdad que van también ellos pues con mucha ilusión y muchas ganas de hacer esto, de hacer esta muestra. ¿A partir de qué hora? Y ya decimos, el lugar va a ser en la Avenida Solís Pascual, allí a las puertas de tu Academia de Belleza. ¿A partir de qué hora? Pues estaremos desde las 8:30 de la mañana preparando cuerpos y preparando lo que sería el trabajo hasta las 6 de la tarde. Pues yo creo que a partir de las 3 ya estaremos más bien en exposición, es decir, para que la gente vaya mirando lo que hemos estado realizando durante toda la mañana. Y es eso, desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde estaremos en la puerta de la Academia, en Avenida Solís Pascual número 1, y espero que todo aquel que le guste el arte y que quieran ver algo distinto, pues que vayan y lo disfruten con nosotros, porque es un día de disfrutar, de pasarlo bien, y como os he dicho, de ver nuevas cosas y de abrir un poco la mente y de pasarlo bien, porque al fin y al cabo yo creo que la pintura es para disfrutarla y para pasar un día agradable con los compañeros, con los amigos. Y cuando digo compañeros, en el mundo del arte, en Ubrique, como todos sabemos, somos muchos, ¿no?, que nos gusta el arte, que nos gusta la pintura, y creo que es un día muy especial por eso, porque nos podemos congregar todos y expresar cómo nos gusta a nosotros el arte o cómo nosotros entendemos el mundo del arte. Entonces mañana es un día muy especial para todos. Sin duda, una de las grandes también jornadas de la fiesta del arte. Dime. También quería agregar que también es un día muy importante porque el día de mañana, el día de la pintura rápida, va a llevar el nombre de uno de los artistas ubriqueños con un gran talento, que es Pedro Lobato Hoyos, y eso no se puede olvidar. Él será el protagonista de mañana y por supuesto, recordarlo para siempre, porque ya te digo que ha sido un gran artista y un gran amigo. Por supuesto que sí, un amigo de esta casa, me parece increíble las veces que hemos hablado con él. Y que, bueno, no podamos hacerlo más. Y, bueno, hace muy poco que hablamos incluso con él de citas pictóricas, de arte, como siempre, de pintura. Todo un maestro, Pedro Lobato Hoyos. Mañana, ya saben que, bueno, pues el concurso de pintura rápida al aire libre ya lleva su nombre, por supuesto, merecidísimo, el de el pintor ubriqueño. Y, bueno, pues como decíamos, se va a sumar a todas estas fiestas de la pintura, este año especialmente en su recuerdo, diferentes muestras, como puede ser también la de el body painting, decíamos en ese horario de 8:30 hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Los lienzos, como bien nos explicaba Remy anteriormente, pues son los propios cuerpos humanos. ¿Cuántas personas, cuántos alumnos van a participar? Como modelo tenemos 4 de diferentes edades. Lo tenemos desde 6 a 7 años hasta 30 años, desde esa edad son los que oscilan los 4 o 5 modelos que vamos a realizar la pintura. Luego las personas, los alumnos que van a participar conmigo, pues seremos 2 o 3, y también son jóvenes con ganas de ver cosas nuevas y la verdad que muy ilusionado porque es la primera vez que participan en algo así público, ¿no?, donde todo va a haber muchas miradas y la verdad que es un día pues de nervios y de ilusión también, porque claro, le está pintando a la vez que te están mirando, hay veces que te pone un poquito nervioso, ¿no? Pero yo creo que son barreras que hay que saber superarlas y que yo creo que lo van a hacer bastante bien y que vamos a hacer un buen trabajo. Y que desde luego tiene que tener muchísima paciencia, ¿no? Porque decíamos anteriormente también una muestra de pintura rápida, pero bueno, no tanto, ¿no? Porque eso es un proceso laborioso y ya decimos, no es sobre un lienzo, sino una persona que tiene que estar paciente, quieta lo máximo posible durante un buen número de horas, ¿no? Efectivamente, hay que reconocer la labor también del modelo, ¿no?, o la modelo, porque tiene que tener, como tú dices, mucha paciencia para estar 3 o 4 horas sin moverse, porque obviamente hay detalles, de dependiendo del dibujo que queramos hacer en el cuerpo, que son más de detalle, y a lo mejor otros que son más generales, ¿no? Entonces, los de detalles, cuando tanto el artista como el modelo, tiene que saber poder contenerse los nervios, y la persona que lo está recibiendo, pues a lo mejor también puede sentir cosquillas, o ya esa postura le cansa, necesita también sentarse. La verdad que es un trabajo complicado, porque no es igual que cuando haces otro tipo de trabajo, que si te cansa, te cansas tú, el que está realizando el trabajo, pero aquí son dos personas, ¿no? Es el que se le está haciendo la pintura más la que tú estás haciendo, y hay veces que a lo mejor también se puede llegar a cansar. Pero bueno, lo que os puedo decir es que es un trabajo que vamos a hacer muy laborioso, que tenemos ya pensado las 3 o 4 diseños artísticos que vamos a realizar en los diferentes cuerpos, que yo creo que al pueblo de Ubrique le va a gustar. Y por supuesto, si quieren ver cómo se realiza, pues desde las 8:30 de la mañana vamos a estar ahí con todo el procedimiento, que la verdad es muy laborioso, pero que vamos a hacer cosas muy interesantes, y al que le guste el mundo de la pintura, del maquillaje y todo esto, pues yo creo que si se acerca por aquí, le va a encantar. Vamos a estar en la puerta de la academia toda la mañana hasta la tarde, y lo vamos a dar todo, con mucha ilusión y con muchas ganas de que venga muchísima gente a visitarnos. Pues con esa invitación nos vamos a quedar por parte de Remedios Rubiales, que mañana pone en marcha de nuevo esta iniciativa de Body Painting en la avenida Solís Pascual, desde las 8:30 de la mañana. Reme, pues como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Un abrazo. Buenas tardes, un abrazo.